es bueno para nosotros, pero es bueno para España. Y para todos los españoles, voten a quien voten, que el domingo se le diga al señor Rodríguez Zapatero, por aquí no vamos a ninguna parte y esto no puede continuar, porque no puede continuar. Gracias.